Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará un concierto en homenaje al compositor brasileño Egberto Gismonti, interpretada por el ensamble de guitarras de Quito en el Centro de Arte Contemporáneo en la capital. Bajo la dirección musical de Pablo Negrete, integrante de la agrupación, el ensamble interpretará las más importantes obras del artista brasileño. Contará con la participación de Tadashi Maeda en el violín. Egberto Gismonti se ha convertido en un gran puente de conexión entre la música del conservatorio y la música popular, creando así un único lenguaje que abarca diversos estilos. Internacionales. La Habana. La 28ª edición del Festival de La Habana de Música Contemporánea se desarrollará hasta el 21 de noviembre próximo en la capital cubana. Participan agrupaciones de cámaras, vocales e instrumentistas de Argentina, Italia, Dinamarca, Estados Unidos y de varias regiones del país anfitrión. Durante la cita también se desarrollará el coloquio internacional La Nostalgia del Futuro, con el fin de explorar las diferentes miradas de la creación contemporánea. El festival es organizado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y el Instituto Cubano de la Música. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.